de la A a la Z. Oye bien. Te voy a explicar a lo que yo le temo. Que el nombre la gracia te vaya al extremo. En dos aguas, como Nemo, nadando en el mar de lo blasfemo. Tú no serás RT, pero resulta que tú tienes un liberal tragado, descontrolado. Del culto a la fiesta, en fiesta, wow. Que tú tienes un liberal tragado, descontrolado. Del culto a la fiesta, en fiesta, wow. Bueno, empiezo certero. Damas primero, como siempre, claro, como todo un caballero. El asunto de Instagram no lo tomes ligero. Y vamos a arreglar ese reguero, vamos, vamos. Y si te vas a maquillar grabando, pa' tapar todas las manchas y que no se noten, tú recuerda que te están mirando, pa' que también te tapes el escote. Vamos, así mismo, no te vayas al extremo, en nombre del legalismo. Una foto puede ser llamativa, pero no confundas instructiva y provocativa. No confundas bien vestirse con apretarse, ni tampoco exhibirse con arreglarse. Un versículo pone pa' consagrarse, pero el retrato me confunde, parce. Mandas fuego al dogma que no soportas, por aquellas faldas largas que hoy las usas cortas. Libertad no es el cristiano en aguaje, eso es libertinaje. Tú tienes un liberal tragado, descontrolado. Del culto a la fiesta, en fiesta, wow. Que tú tienes un liberal tragado, descontrolado. Del culto a la fiesta, en fiesta, wow. Hermanito, sabemos que amas al King, que en defensa de la fe te subes al ring, pero las siervas captan la intención y el fin de tus fotos. Todas saben que tú vas al gym, que no solamente quieres estar sobre la roca, quieres parecer la roca y que te aplaudan como foca, que te escriban amén en el tema que les coloca, seguido de corazoncitos por la boca. Wow, qué lindo, el bonitillo. No repartas likes si en tu mano hay un anillo. Muchos te conocen por tu mensaje ungido, pero más habla de ti un me gusta indebido. En tu red social te pueden suciar. El cielo sabe, aunque borres el historial, te van a agarrar manejando en mala zona y te va a tocar un virus sin corona. Te voy a explicar a lo que yo le temo. Que el nombre la gracia te vaya al extremo. En dos aguas, como Nemo, nadando en el mar de lo blasfemo. Tú no serás RT, pero resulta que tú tienes un liberal tragado, descontrolado. Del culto a la fiesta, en fiesta, wow. Que tú tienes un liberal tragado, descontrolado. Del culto a la fiesta, en fiesta, wow. Hey, los extremos son malos, gente. Por eso yo siempre cristocéntrico, ni de un lado ni del otro. Esto es para los que en nombre de la gracia se vuelven graciosos, porque se van al extremo, de la A a la Z.